Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, aquí desde el estudio de Radio Pueblo, aquí en Jujuy. Una mañana bastante, bastante fría. La verdad que estamos congelados aquí en... ¿Está nevando? Decía recién Javi en Tilcara. Sí, Javi decía que estaba nevando en Tilcara y yo creía que ibas a decir una mañana bastante agitada. La verdad es que es una mañana bastante agitada, sí. Bueno, aquí estamos con Vicky, con Seba y yo, David, para arrancar el Enredando. También está Panchito, el Mono y Javi en la producción, y el Mono ahí en Facebook, el Johnny también. Y Cere, no lo vamos a poder tener ya al compañero Cere, que formaba parte de la conducción de este programa, porque está estudiando, dice que está estudiando, no sé. Porque está estudiando, así es, y porque nosotros necesitamos que el compañero nos done una cantidad X de su ingreso. Así es, porque vos sabés que vamos a seguir hablándonos, enredando sobre la vuelta del viaje del encuentro de la RNMA, y tenemos otros capítulos también, ¿no? El Chivo Gate, sí. Así es. Le contamos a todos los compañeros, bueno, que como contamos la semana pasada, los Kumpa volviendo al encuentro tuvieron un accidente. ¿Pudimos saldar la deuda ya? Pudimos saldar la deuda a costa de generar nuevas deudas. Así es. Con absolutamente todo. La deuda sigue vigente. Así es, como es algo de nunca salir, ¿no? Porque sacás de un lado para poner en otro y la deuda... Como la historia del FMI, ¿no? Así que ya estamos haciendo fondos para el encuentro de la RNMA del año que viene, ¿no? ¿Así es? Exactamente. Esperamos que sea más cerca. Así que bueno, también invitamos a la gente que nos vamos a escuchar, porque vamos a estar haciendo baile, vamos a estar vendiendo empanadas para poder recuperar y devolver la plata que se gastó para el viaje. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer con nosotros a través de la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, o si no, también nos busca a través del FEIT, Red Nacional de Medios Alternativos, y también puede seguir, contactarse con nosotros. Así que están todos invitados a participar y a sumarse a la página de la RNMA. ¿Les parece que vamos arrancando ya con las primeras noticias? Perfecto. ¿Cómo estamos? El productor no lo veo hoy. No me pidió saludo, es medio raro que Javi no venga y me haga mímicas de que quiere un saludo. Está muy serio el productor. Está muy serio, che. ¿Será que se le cayó algún contacto? Puede ser. Está tratando de establecer contacto con Soraya Guitart. Que, bueno, en estos días se va a conocer la sentencia de la posible extradición de Facundo Jones Walla a Chile. Recordemos que Facundo está detenido, es uno de los presos políticos de este año con mayor difusión o con mayor persecución, ¿verdad? Entonces... hubo distintas manifestaciones en el que se pegaron carteles pidiendo la libertad de Facundo, y Soraya es una de las que estuvo detenida por esta manifestación. Y bueno, hay otras situaciones también que suceden en Neuquén, con una fuerte represión y una fuerte persecución por la figura de Facundo Jones Walla. Así es, un estado totalmente represivo, porque recordemos que quienes están en el poder, quienes están han sido electos para cargos públicos, lo que hacen es ni siquiera pegar carteles, pintan paredes donde sea para las elecciones con una connivencia total de la policía, o sea, lo que demuestra la arbitrariedad que existe al momento de decidir si se aplica o no este famoso código de contravenciones. Pero además, en este código de contravenciones no implica la judicialización, porque es una contravención, no es una no es un delito, no es un crimen, es una contravención que, sin embargo, en este caso llegó al punto tal de al intento de judicializarla, verdaderamente algo que muestra la intencionalidad política, la arbitrariedad que se esconde detrás de esto, y también los intereses. En la misma nota comentaban compañeros de la RNMA que incluso el gobierno nacional estaba tratando de asignarle a Facundo Wala una una tipología un delito federal, cosa de tenerlo bajo su égida, ¿no? Trataba de imputarlo como asociación ilícita y a partir de ahí pasarlo de la justicia provincial a la federal, lo cual supone toda una acción y toda una intencionalidad política que hay detrás de esto, ¿no? Así es, la verdad que es sorprendente esto que vos decías, me parece interesante porque cuando vienen las épocas de campaña, vos ves afiche, pegatina, carteles por todo lado y sin embargo no hay ningún preso, digamos, y ahora justamente a las comunidades, digamos, que están luchando por sus derechos, han recuperado territorios también que habían habían apropiado de una empresa, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero digo, y sin embargo hay una impunidad frente a eso, y bueno, ¿no? A los que luchan siempre son perseguidos. Pero bueno, estamos ahora en contacto con Soraya. Soraya, ¿nos estás escuchando? Marimar, sí, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos por poder establecer la comunicación. Soraya, ¿nos podrías comentar cómo se dio este hecho represivo? Bueno, nosotros estamos trabajando aquí en Esquel, es aquí en la provincia de Chubut, porque el miércoles se hace el juicio, nosotros hicimos por la no extradición de nuestro lonco Facundo Yones Wala, y bueno, una de las actividades que teníamos que hacer, que entre tantas, ¿no? Porque también proponemos un acampe un día anterior con la presencia de muchísimas comunidades mapuche de la zona, y bueno, una del trabajo que teníamos para hacer era pegar afiches en la ciudad para invitar a la gente a que venga al acampe. Va a ser un acampe con un festival artístico, y bueno, lo que sucedió fue que mientras pegábamos los afiches por la noche, que en realidad salimos por la noche por una cuestión de que fue el rato que nos quedó libre, no por querer hablar de clandestinos, y bueno, en un momento apareció la policía a decirnos que no podíamos hacer pintadas, y que nosotros le planteamos que no era ninguna pintada, que estábamos pegando afiches en donde se está invitando a la audiencia, en donde se está invitando a la campe, al festival artístico, pidiendo por la libertad de nuestro lonco Facundo Yones Wala. Y bueno, ahí apareció otro móvil policial a pedirnos que nos identifiquemos, y si no nos identificábamos nos iban a llevar de moradas. Éramos cuatro mujeres. Y la verdad es que la última vez que se llevaron detenidos a los Wendlus, a los hombres de la comunidad, el 27 de mayo, uno de ellos, aún siendo menor, fue abusado. Entonces nosotras decíamos, cuatro mujeres solas, sin poder avisarle a nadie, irnos demoradas a la comisaría, realmente no teníamos ninguna garantía de que no fueran vulnerados nuestros derechos. Entonces les pedimos que no nos íbamos a ir con ellos, les pedimos que íbamos a llamar a nuestra gente, a nuestros abogados, que hasta que eso no suceda no nos íbamos a ir a ningún lado. Y cada vez empezaron a llegar más móviles, empezó a llegar también nuestra gente, quisieron forcejear con nosotras para meternos de prepo al móvil, a lo que todos los lamien, los huentros y las fomó, las mujeres, las lamien que estaban acompañando, nos defienden, nos contienen, nos abrazamos entre todos para que no nos muevan, sacaban fotos del vehículo en el que andábamos, nosotros filmamos todo esto que yo les estoy contando fue filmado, lo tenemos tomado en imágenes, cada vez iban llegando más policías, y bueno, y en un momento se puso muy tensa la situación, empezó un forcejeo muy violento. No nos podían llevar a todas porque estábamos las cuatro abrazadas y rodeadas de nuestros lamien, de nuestros hermanos, de la LOF. Y bueno, en un momento me agarran a mí, empezaron a tironear de mí, de mi saco, me rompieron la manga, me tironeaban de un lado los lamien de la comunidad y del otro lado me tironeaba la policía. Y así fue unos 6 metros, más o menos 7 metros, desde donde estábamos hasta el auto policial, a la rastra, hasta que me subieron al móvil. Y bueno, y después de eso se subieron todos a los móviles policiales y se fueron, porque en un principio era que se querían llevar a las cuatro, pero una vez que me subieron a mí al móvil, listo, era como que se habían logrado un cometido. Y cuando entré a la comisaría, lo que plantearon es que no era una demora por una contravención, sino que era detención por resistencia al arresto y por daño al personal policial. Y yo la verdad es que no tuve ninguna posibilidad de golpear ni de maltratar a nadie, porque lo único que pensaba era en defenderme y en cuidarnos entre las LAMIEM. Y bueno, claramente también nos damos cuenta que esto a lo que apunta es al contenido que tenía el texto, que tenían los afiches, porque lo que les planteábamos era que hay afiches políticos todavía pegados por toda la ciudad, hay afiches de propaganda de todo tipo, pero nadie ha ido preso o demorado siquiera por pegar un afiche en alguna pared del pueblo. Incluso ni siquiera es que los pegamos en edificios públicos o en monumentos, eran puros postes de luz, o sea, lugares totalmente públicos que no afectan a nadie. Pero bueno, también está demostrando una clara persecución que hay aquí en la zona, que hay aquí en Esquel, con respecto a la LOF Resistencia Cusamen, a la lucha que se lleva adelante, pero principalmente también a esta situación de que tenemos a nuestro Lonco preso, que es una autoridad espiritual, también es una autoridad política, y que bueno, se viene un juicio de extradición en el que nosotros estamos pidiendo que no se lo extradite, porque es por una situación de defender el territorio también allí en Gulumapu, en Chile, y por una situación que nunca sucedió, y que las personas que incluso bien estaban con él acusadas ya quedaron todas libres y sin culpa de ningún cargo de nada, porque no se pudo demostrar absolutamente nada de lo que haya podido suceder en aquella causa en Chile. Entonces, bueno, estamos tratando de seguir visibilizando, y por eso les agradecemos a ustedes la comunicación. Les también, para terminar esta situación que pasó en la comisaría, en su encuentro, un lamien, un hombre, un hermano mapuche, a preguntar cómo estaba yo, que es lo que había pasado, y lo agarraron también de los brazos y lo metieron directamente al calabozo. Él sí pasó una noche en calabozo, yo pasé una noche, toda la noche, sentada en una silla, custodiada por dos mujeres policía, que encima me pedían disculpas porque eran, que también pasa eso, ¿no? Como que muchos hermanos mapuche aquí en la zona no encontrar otra fuente de laburo, otra fuente de trabajo, se terminan haciendo policías, pero no por una cuestión de carrera, de sentimientos, sino por una necesidad económica. De hecho, ellas me contaban, estas mujeres policías que también son mapuche, que desde que nuestro Lamien Lonco está detenido, se ha doblado la policía en él, y que ellas tienen expresas órdenes, ellos, todo, la fuerza policial, tienen expresas órdenes de detener a la gente de Iguala, como dicen ellos, si estamos en algún tipo de manifestación, sea la que sea, sea marcha, sea pegatina, sea un chabón en una plaza, una reunión en una plaza. Y bueno, fue interesante igual también escuchar, mientras yo estaba detenida, escuchar esta situación que están viviendo en la policía, la gente mapuche, a tal punto que también ayer nos enteramos que está viniendo gente de otros lugares, policías de otros lugares de la provincia, porque ellos se niegan a ser parte de la custodia para... Claro. Claro, ellos no quieren accionar, cosa que nos pareció interesante también, que se genere esta situación, ¿no? Nosotros como pueblo lo que entendemos es que cuando nuestros ancestros nos reclaman, a nuestros ancestros no les importa si sos policía, si sos evangélico, católico, ateo, si tu pulio, si tu espíritu es mapuche, y hay un momento de despertar como el que nos está pasando, como el que estamos viviendo, algo interno pasa, algo interno se mueve. Y eso también se está notando en la ciudad, se está notando en la provincia, y bueno, es muy interesante de todos modos, a pesar de que no fue para nada agradable vivir esa situación, no deja de ser interesante todo lo que está pasando y todo lo que se está movilizando, ¿no? A nivel sociedad y también a nivel hacia el interno de cada hermano mapuche, de cada hermana mapuche que vive en la ciudad, que vive en el campo, de que es un tiempo en que hay que empezar a honrar a nuestros ancestros, nuestros Cuisique Cheyenne, como le llamamos nosotros en Mapudungún, y hacernos cargo de nuestro ser, ¿no? Hacernos cargo de quienes somos. Así que bueno, en eso estamos. Les agradezco enormemente la comunicación. Les quiero contar que bueno, el acampe con festival artístico va a ser mañana a partir de las 2 de la tarde frente a la U14, frente al penal en donde está detenido nuestro lonco, y el juicio de extradición va a ser el miércoles a las 10 de la mañana. Van a haber muchos medios que lo van a estar transmitiendo, por si ustedes quieren llegar a hacer algún enlace para poder también saber cómo va la situación. Y bueno, vamos ahí, estamos todos también muy expectantes. Sabemos que nuestro lonco, por su pliu, por su espíritu de lonco, no puede estar detenido. Eso lo debilita, como a cualquier autoridad mapuche, como cualquier persona en todo caso, pero acá estamos hablando también de una fuerza que él lleva adentro, que no la lleva cualquiera en nuestro pueblo, y a eso nos preocupa muchísimo, nos preocupa su estado de salud. Entonces, también por eso es que estamos pidiendo, reclamando que se lo libere, porque esto es una cuestión política. Él no es ningún delincuente, fue detenido exclusivamente por acompañar en la recuperación de territorio, no de solamente de la LOF Resistencia Cusamen. Es un lamián muy joven, pero que desde los 11 años anda entre comunidades, habla nuestro idioma, ha comprometido realmente desde un lugar de mucho respeto y de realmente de mucho compromiso el andar por comunidades, el acompañar recuperaciones de territorio. Así que la verdad es que estamos muy preocupados por su situación, estamos muy preocupados por su salud, y porque así como él nos necesita a nosotros, nosotros también lo necesitamos, y también es algo intrínseco que también va unido junto con las fuerzas de la tierra. Así como ustedes saludan a la Pachamama y necesitan ese vínculo por momentos muy estrecho con la tierra, de agradecimiento, de saludo, de conexión, para nosotros también es fundamental. Y eso tiene que ver con nuestras ceremonias, y nuestras ceremonias las dirige un lonco aquí en Argentina, aquí en Puel Mapu. Y eso se nos está complicando desde que él está detenido, porque es como un elemento que falta, y el elemento más necesario. Así que bueno, estamos pasando por esta situación, que también le estamos haciendo frente, porque evidentemente los tiempos que se están presentando es que a todos los seres originarios de todo lo que hoy es Argentina, no solamente para el pueblo mapuche. Yo sé que Jujuy antiguo, preexistente, o sea, antes de que Jujuy sea Jujuy, convivían una gran cantidad de pueblos originarios, y que todavía se siguen encontrando, se siguen reuniendo y siguen hablando de las necesidades que tienen como pueblo, más allá de lo que por ahí el Estado argentino apoye o no apoye. Hay cuestiones que son intrínsecamente, o sea, son cuestiones que sí o sí van al adentro del pueblo, y que son necesidades que el pueblo también se las tiene que generar, o que se las tiene que de algún modo adaptarse a lo que está faltando y hacerse consciente de que hay cosas que solo el pueblo originario se las puede dar, ¿no? Porque sabe cómo conectarse con la tierra y cómo seguir agradeciendo, porque sabemos que si eso no sucede, perdemos fuerza. Así es. Soraya, disculpa que te interrumpa. Sí, por favor. Victoria te saluda, buenos días. Buenos días, Mari. En relación a esto que vos decías de resistencia, de este tiempo que Facundo estuvo, que está detenido, ¿cómo ha sido esta persecución también, no, hacia ustedes, hacia la comunidad? Porque sabemos que hay una situación de fuerte represión justo con lo que pasó en estos días de estas detenciones por los carteles, pero también desde que está detenido hubo bastante movilización y manifestación en cuanto a la liberación de Facundo Huala. ¿Cómo han sido estos meses de resistencia? Han sido difíciles. El 27 de mayo se lo llevaron detenido, el 19 de junio entró una gran cantidad de policía e infantería, donde tiraron más de 250 balas, algunas de plomo, otras de goma, y podemos contar porque quedaron los casquillos. Continuamente está pasando la policía, la gendarmería, pasando por el campo, por donde está asentada la LOF, la comunidad, continuamente aquí en Esquel, que es donde suceden las audiencias, los juicios y tal, nos persigue la policía. Nosotros al día siguiente de esta situación tuvimos una mesa de diálogo en donde nos sentamos a charlar con diferentes referentes del gobierno de Chubut, por el tema de la trochita, el tren que pasa justo por adentro de la LOF. Nos sentamos a charlar con el referente de Corfo, que es quien entiende en este tema del tren, pero que además Corfo es un ente del Estado provincial de Chubut, y con diferentes veedores, como derechos humanos, como fiscales, pueblos originarios de Nación, pueblos originarios de provincia, intendente de Esquel, y en donde esa noche yo participé, o sea, ese día yo participé de la mesa de diálogo, pero venía sin dormir, porque había estado detenida en la comisaría. Entonces lo que decíamos es, y encima esa mesa de diálogo sucedió adentro del penal. Entonces lo que planteábamos es, siempre estamos en desigualdad de condiciones. Siempre nosotros tenemos que estar en situación de encierro para hablar con la gente blanca, con el gobierno, bajo los parámetros, los modos que imponen ellos. Y si bien esperaban que bueno, que nosotros tuviéramos una actitud sumisa o de espera a ver qué era lo que ellos tenían para decir, pudieron darse cuenta de que nosotros tenemos realmente un nivel político, un diálogo, un modo de que sabemos muy bien dónde estamos, qué es lo que tenemos para decir, y que se puede empezar a asumir que esto es una persecución política, porque de ese modo se puede dejar de criminalizar y de judicializar. Y que justamente explicábamos eso, ¿no? Nosotros nos persigue la policía en Esquel, nos persigue la policía en Bolsón, que es parte de la comarca andina del paralelo 42, pero ya es la provincia de Río Negro. Constantemente está pasando la camioneta de la policía y de la gendarmería por la LOF, que no es que van hacia el pueblo de Maitén y vuelven, sino que llegan hasta la LOF, pegan la vuelta y vuelven, y están constantemente. Es de algún modo una situación que de militarización, ¿no? Y de hostigamiento. Disculpa, justamente respecto a esto que venías comentando, nos comentabas del recital, ¿no?, del festival que tienen preparado. ¿Tienen pensada alguna medida de seguridad previniendo justamente un posible hecho represivo? Sí, bueno, eso estamos charlando porque también ayer alguien nos llegó con que la Sociedad Rural de Esquel contrató una fuerza de choque para de algún modo limpiar nuestro acampe. Bueno, más que nada vamos a estar muy atentos con los CONA, que son los huentrus, que los hombres que van a estar a cargo de la seguridad de toda la gente. Vamos a estar muy atentos entre nosotros, teniendo en cuenta que todas las comunidades que vienen fueron invitadas por nosotros, así que de algún modo a la gente la vamos a conocer, y aquellos que no conozcamos, que nos resulte como, ¿quién es esta persona que no está teniendo ningún tipo de actitud, digamos, empática, sino que por ahí estará exclusivamente mirando? Bueno, veremos cómo le preguntamos quién es, de dónde viene. Confiamos también, aunque a algunos por ahí no les parezca, confiamos también en las fuerzas, ¿no? Confiamos en las fuerzas de la tierra, confiamos en los ñen, en los como le decimos nosotros, para estar protegidos, y que más allá de que haya esa intención de represión, finalmente no suceda nada. De todos modos, después de nuestra detención, junto con el Damián Luis Cayutur, el comisario de la comisaría primera de acá de Esquel llamó a una Damián, a una hermana mapuche, pidiendo disculpas, diciendo que se habían equivocado, que por una contravención no tenían que haber hecho eso, aunque lo hicieron, y quedamos en que para este acampe ya están todos avisados, que él ya está avisado, que están al tanto de que nosotros vamos a estar allí, así que suponemos que teniendo esa, de hecho les vamos a llevar una nota avisándoles que vamos a estar allí, aunque ya se habló por teléfono, como de algún modo resguardar ya nuestra seguridad, y que si apareciera alguna fuerza de choque, alguna intención de represión, la policía ya estaba avisada y ya nosotros estábamos autorizados por ellos. es también todo un aprendizaje para nosotros, porque nunca pensamos que esto iba a llegar a este nivel. De todos modos, nos parece muy interesante y por eso agradezco la comunicación con ustedes, pidiéndoles todo el apoyo a todos nuestros lamien, nuestros hermanos originarios de allí, de Jujuy, a los Coya, a los Aymara, a los Quechua, a los Guaraní, a toda la gente que yo he tenido posibilidad alguna vez de participar en una reunión hace un par de años atrás, y sé del compromiso que tienen con la tierra, con la raza, con la cultura, para que estén al tanto de lo que nos sucede, para que se puedan pronunciar, para que en algún momento quisiera, ojalá se pudiera dar un encuentro más federal, por decirlo de algún modo, un encuentro en donde podamos charlar de los diferentes pueblos originarios que componen lo que hoy es Argentina, de cuál es nuestra situación y de cómo constantemente sigue imperando la ley del colonialismo, la ley de la conquista del desierto, en nuestro caso acá, que fue el hecho histórico que marcó un antes y un después para nuestro pueblo, y que volviendo a la pregunta que me hizo usted, tiene que ver con lo mismo, o sea, con la represión, con corrernos de donde estamos, cuando en realidad, lamentablemente, no le están defendiendo a la tierra ni siquiera a un argentino. Ellos le están defendiendo la tierra a un italiano que tiene más de 1.600.000 hectáreas en toda la Patagonia, o sea que prácticamente es el dueño de la Patagonia, en donde se lleva todo, no queda ninguna regalía acá. Los leones, la gente que trabaja allí en la estancia, ganan sueldos miserables, no tienen derecho ni a tener un gremio, a reclamar, muchos trabajan en negro. Entonces es como, empecemos a abrir los ojos y hacernos cargo realmente de quién es quién y de por qué defendemos el territorio y de por qué necesitamos vivir en el territorio. Para ser mapuche necesitamos la conexión de las fuerzas. Es como si ustedes tuvieran que romper el asfalto para hacer la fiesta de la Pachamama y entregarla allí a la tierra. Claro. Es algo impensable, me imagino. Claro, totalmente. Soraya, para cerrar, ¿podrías repetir a la audiencia día y horario del festival y del juicio de extradición? Así está atenta a eso. Claro, el festival empieza mañana a las 2 de la tarde con un acampe frente a la unidad 14, el penal en donde está ingresado nuestro lonco Facundo Jones Walla. Allí vamos a estar toda la tarde con artistas invitados de diferentes rubros y de diferentes lugares. Vamos a mostrar algunos videos, algunos momentos de audiencias en donde ha estado nuestro lonco. Y en la mañana del miércoles, bien, bien temprano, vamos a comenzar con un huichachipán, decimos, le llamamos, que es con una pequeña ceremonia para saludar a las fuerzas, para saludar a los loncos antiguos, aquellos que se han ido hace mucho y también los que se han ido hace poco, que nos han dejado de algún modo el mandato de continuar con la defensa del territorio y de las fuerzas que conviven en ella. Y luego a las 10 de la mañana ya es la audiencia, que no sabemos hasta qué hora se va a extender. Y bueno, esperando que las fuerzas y los buenos pensamientos, el Kumuel Rakizwan, como lo decimos de Mapuzungún, nos acompañe para que esto salga bien, porque si esto sale bien, no sale bien solo para el pueblo mapuche, no es solo beneficioso para el lonco, sino que sale bien para todos los pueblos originarios, porque esto está generando un precedente, ¿no? De cuál es la política que está teniendo el gobierno argentino con respecto al pueblo mapuche, pero también al resto de los pueblos originarios de lo que hoy es Argentina. Así es. Soraya, te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente compañeros de la RNMA de por aquellos lares van a estar participando y colaborando con las actividades. Y mandamos mucha fuerza desde aquí, desde Jujuy. Así es. Bueno, Rumé Mañum, Kumenewel Ñeimum, y Cape Ucayal, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Soraya Guitar, que una de las detenidas la semana pasada por hacer una pegatina difundiendo la lucha por la libertad de Jonás Walla, y también nos contaba cuál es la situación de ¿cómo? Perdón. De represión y de persecución política que se vive en Esquel, en Chubut, por la posible también extradición a Chile de Facundo Jonás Walla. Así es. ¿Te parece que vamos a escuchar un poco de música? Panchito, por favor, a ver qué nos tenés preparado para hoy. latidos fulminantes sobre mí. Se oye el grito descarnado de su furia calchaquí. Donde muere la respuesta, donde muere el amor. Se oye el grito de un poeta diciendo a viva voz: dame luz, dame respuestas, brilla eterna sobre mí. Tanta cultura olvidada reprime sobre mí. Yeah.